cosas del pasado. Yo te quiero y tú lo vas a saber antes de dormir. Oh, antes de dormir. Mi amor frente al espejo, tus ojos mi reflejo. Amarnos es la única razón. Aroma mis sentidos, tu nombre mi apellido. ¿Será que juntos somos más que dos? Dime que no tienes duda y que ya sabes lo que siento por ti. Antes de dormir, amor, yo te prometo besarte y abrazarte un poco más. Antes de dormir, hoy yo te prometo que si en algo te he fallado, ya son cosas del pasado. Yo te quiero y tú lo vas a saber antes de dormir. Fue en un sueño donde tú. Sàpigues totes les coses que has de saber abans d'anar-te'n a dormir. Antes de dormir era una de les cançons que Cheyenne ens aportava des del seu àlbum del 2005, anomenat Cautivo. Sentim música de casa amb Ismael Colomer. Es diu A plena nit. Trampa ni cartró, un pont de vidre com la terra s'incerta. Si sóc jo, trobaré la mentida, trobaré la veritat. És un assumpte que preocupa, sempre anant i amunt i avall, i sempre caminant. És un assumpte delirant, sempre pensant endavant, i sempre desvariant. Thank you. pains in my head so many times. But then I learned, after being burnt, to get back up and go straight on. Stop the tears, people move on. En aquest segment del nostre espai de Musicòpolis, de la capital de la música, havíem escoltat una molt bona interpretació, crec jo, de Vanessa Amorosi. La cançó This Is Who I Am és Qui Soc, i aquesta cançó és de Kings of Leon, Pyros, diu. Aquesta peça ens arriba com un segell alternatiu dins el món de la música rock, firmat per un segell com RCA Sony Music a nivell internacional. Des de Nashville, des de l'album Come Around Sundown, sentim doncs aquesta formació, Kings of Leon amb Pyro, Musicòpolis, la capital de la música. Thank you. chair so slowly.